Saludos a la audiencia del país. Las mujeres de Buenos Aires nos preparamos para el Encuentro Nacional de Mujeres. Mientras todavía resuenan algunas discusiones por la fecha en la que se realizará el Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de San Juan, en el noroeste del conurbano bonaerense se está preparando el encuentro en el que se calcula que participarán alrededor de 1.000 mujeres. El año pasado, el Encuentro Regional de Mujeres se realizó en Moreno. Este año, José Cepaz será el espacio en el que comenzarán los debates sobre los diferentes temas que nos involucran a todas. Mujeres y trabajo, violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, aborto, son algunos de los temas propuestos para los talleres. Lucía Espíndola es integrante de la red El Encuentro y parte de la comisión organizadora. Mira, estuvimos charlando, bueno, algunas, era la primera vez que participamos en esto desde la organización para el regional, ¿viste? Y bueno, charlamos más o menos de qué se trataba, qué queríamos, pudimos tener en cuenta así como armar una lista de talleres que creemos que van a hacer falta tratar, temas a tratar ese día, y entonces ahí también vimos con qué cómo se hacían los talleres, cuántas personas más o menos. La verdad que estuvo muy bueno porque fue como un intercambio así de algunas que ya venían participando y otras muy muy nuevas, ¿viste? En el tema. Más de 50 mujeres de 40 organizaciones, movimientos e instituciones comenzamos a preparar el Encuentro Regional de José Cepaz. El sábado 29 de junio a las 14 horas es la próxima reunión para continuar con los preparativos y el lugar será nuevamente la sede de la red El Encuentro. La verdad que la idea es que se puedan sumar todas, porque no es solamente para las mujeres de José Cepaz. Si bien José Cepaz va a ser el lugar, digamos, la idea es que se puedan sumar otras también. Reportó para el informativo de Farco, Gisela Romero, desde FM Tincunaco.